97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Stop Believing, no dejes de creer, una canción de la agrupación Journey, para comenzar otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Y bueno, también esa canción nos sirvió para comenzar un nuevo día, porque ya hoy es viernes 18 de octubre, año 2024. Ya han transcurrido 4 minutos 40 segundos del nuevo día. Y bueno, vamos a reseñar qué sucedió en una fecha como hoy, 18 de octubre. Año 1851, en Estados Unidos, Herman Melville publica por primera vez Moby Dick. En el año 1867, 18 de octubre, Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska por $7,200,000. Este día se celebra como el Día de Alaska. Alaska, que siguió hasta hoy el calendario juliano, como el resto del Imperio Ruso, y estaba desfasada 12 días con el resto del mundo, que sigue el calendario gregoriano, desde ayer 6 de octubre da un salto de 12 días y hoy considera que es 18 de octubre. El 18 de octubre de 1898, Estados Unidos se anexiona la isla de Puerto Rico. El 18 de octubre del año 1908, Bélgica se anexiona el Congo. 18 de octubre, año 1912, se inicia la guerra de los Balcanes. Bueno, la guerra de los Balcanes fueron dos guerras ocurridas en el sureste de Europa de 1912 a 1913. La primera enfocó al Imperio Otomano con la llamada Liga de los Balcanes, formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. Las pequeñas naciones balcánicas lograron expulsar a los otomanos de casi todo el territorio de la península, pero no pudieron evitar enfrentarse entre sí por el reparto de las tierras que les habían arrebatado, lo que originó la Segunda Guerra de los Balcanes. 18 de octubre, año 1922, en Londres, Inglaterra, se funda la BBC. En 1926, Klaus Kinski, actor, director y guionista germano-estadounidense, nace y fallecería en 1991. 18 de octubre del año 1929, en Canadá, una ley declara... ¿Qué ley tan ridícula? ¿Cómo les parece? 18 de octubre del año 1929, en Canadá, una ley declara que las mujeres son personas. 18 de octubre de 1939, Lee Harvey Oswald, asesino estadounidense de John F. Kennedy, nace ese día y fallecería en 1963. El 18 de octubre de 1956, nace Martina Navratilova, tenista y entrenadora checo-estadounidense. 18 de octubre, año 1960, nace Jean-Claude Van Damme, artista marcial, belga, actor y productor guionista. El día 18 de octubre, año 1968, el Comité Olímpico Estadounidense suspende a dos atletas negros por hacer el saludo Black Power. Eso sucedió durante los Juegos Olímpicos de México en 1968. 18 de octubre de 1968, en los Juegos Olímpicos de México, el estadounidense Bob Beamon establece un nuevo récord mundial de 8.90 metros en el salto de longitud. Se convertirá en el récord más duradero del atletismo con 23 años de duración y considerado por el Sports Illustrated como uno de los 5 mejores momentos del deporte del siglo XX. El día 18 de octubre, año 2013, en Redmond, Estados Unidos, sale a la luz la versión oficial de Windows 8.1 y la versión R2 de Windows Server 2012. Y finalmente, el 18 de octubre del año 2013, Sega lanza al mercado el juego Sonic Lost World. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 18 de octubre, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Una canción de Snow Patrol, un tema, una power ballad del siglo XXI. El tema Chasing Cars, que escuchan en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira, 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Thank you. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. En una fecha como hoy, 18 de octubre, pero del año 1940. En este día nace en Nueva York Cynthia Weil. Fue una compositora estadounidense que escribió música al lado de su esposo Barry Mann. La pareja fue incluida en 1987 en el Salón de la Fama de los Compositores y en 2010 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Entre las muchas canciones coescritas por Cynthia Weil figuran Just Once, interpretada por James Ingram, canción de Quincy Jones. Can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. También está la canción Somewhere Out There, igualmente interpretada por James Ingram, al lado de Linda Ronstadt. Otra canción que compuso Cynthia Weil, el tema Running With The Night de Lionel Richie, y la canción Never Gonna Let You Go de Sergio Mendes, vocalizada por Joe Pizzullo y Letza Miller. Cynthia Weil murió el día 1 de junio del año 2023, el año anterior, a los 82 años. Vamos a recordarla entonces a ella en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con una balada del año 1983, la canción Never Gonna Let You Go de Sergio Mendes con Joe Pizzullo y Letza Miller. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances. Wait and see. It's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt your soul. Gonna hold your body close to mine. From this day on, we're gonna be together. Oh, I swear this time. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving. sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. La canción Everybody's Got to Learn Sometime. Todos tenemos que aprender alguna vez en la vida. Eran The Corgis, una canción de los 80, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Cantante Adele con la canción Love Song, el tema original de la agrupación The Cure. Hace ese cover y lo incluye en uno de sus varios álbumes. Pues bien, para comentarles que en una fecha como hoy, 18 de octubre, pero del año 2008, la cantante Adele, de 20 años en ese momento, se presenta en el programa Saturday Night Live. Sarah Palin, la entonces candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, está también como invitada al show, lo cual genera una gran audiencia y mucha exposición para la naciente estrella Adele, dándole un gran impulso en Estados Unidos. El programa obtuvo sus índices de audiencia más altos en 14 años, con un total de 17 millones de espectadores. Adele interpreta las canciones Chasing Pavements y Cold Shoulder. Al día siguiente, la artista encabezó las listas de iTunes, mientras que su álbum 19 saltó a la semana siguiente del puesto número 46 al lugar número 11 en el listado Billboard 200. De esta forma, nació una estrella, Adele, a partir del 18 de octubre de 2008, cuando se presenta en el programa Saturday Night Live de la televisión norteamericana. Y esa misma noche interpreta la canción Chasing Pavements, su primer gran éxito, su primer éxito conocido a nivel mundial. Aquí la tenemos, Adele, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't last. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up. And fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up, or should I just keep chasing pavements? Keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? Chasing pavements, even if it's estrellas de medianoche. Una power ballad. Estrellas de medianoche, una balada de los 70. After you go, I can catch up on my reading. After you go, I have a lot more time for sleeping. And when you're gone, it looks like things are gonna be a lot easier. Life will be a breeze, you know. I really should be glad, but I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than. After you go, I have a lot more room in my closet. After you go, I'll stay out all night long if I feel like it. And when you're gone, I can run through the house screaming, and no one will ever hear me. I really should be glad, but I'm bluer than blue, sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. I don't have to miss no TV shows. I can start my whole life over, change the numbers on my telephone, but the nights will sure be colder. Sadder than sad. You're the only light this empty room has ever had. Life without you is gonna be bluer than blue. Bluer than Bluer than Blue, más triste que la tristeza. Canción de Michael Johnson en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 18 de octubre, una fecha como hoy, 18 de octubre, año 1986, es decir, hace 38 años. El exactor de la telenovela británica EastEnders, Nick Berry, llega al número uno de listas británicas con la canción Every Loser Wins, donde permanecería 3 semanas. Esta canción, Nick Berry se la había interpretado al barman Simon Wickers en la telenovela en la cual él trabajaba, en EastEnders. La canción también le proporcionó a BBC Records su primer sencillo número 1 en el Reino Unido. En una fecha como esta, 18 de octubre de 1986, la canción Every Loser Wins de Nick Berry alcanza el primer lugar en el listado de Gran Bretaña del Reino Unido y allí permanece 3 semanas, y se la vamos a presentar aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Combination. The road was right, we must must have read the signs wrong, and now it's all gone. But if we'd made it, could we be sure that it was for the better? Who could say we would have stayed together? Nothing is certain in a changing world. Every loser wins once the dream begins. In time you'll see fate holds the key, and every loser knows the light the tunnel shows will shine on you and all those who knew we nearly made it. But suddenly we seem to stop and lose our way. But did it really matter anyway? For that was yesterday, and we must live for now. 'Cause every loser wins once the dream begins. In time you'll see fate holds the key, and every loser knows the light the tunnel shows. We nearly made it. Stand up and count me, I know you're on my side. Shine down on me and those who believe that we can make it. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there if you get lonely. Give this song another listen, close your eyes, listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Oh, it's what you do to me, what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good, we'll have the life we knew we would, my word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall, we'd have it all. Oh, it's what you do to me. A 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 12 y 59 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.